Érase una vez un pueblo que estaba situado entre valles y montañas y habitado por gentes muy tacañas, tan tacañas que muchos dormían de pie para no usar las sábanas. Pero este pueblo sufría una auténtica plaga de ratas feas y comecosas. Eran tan atrevidas que a veces osaban subirse a la mesa del rey y comer de su plato. Esto no puede continuar así. Más que entre súbditos, creo que reino entre ratas. ¡Chambelán! Señor. Mira mi manto real. Se me lo están comiendo las ratas delante de mis reales narices. Señor, a mí se me lo han comido todo. Como continuemos así, nos van a dejar sin reino. Hay que acabar con esto, chambelán. Acércate y pensaremos algo. Pensemos. Manda al pregonero a que divulgue por países vecinos y ciudades lejanas que a quien limpie de ratas nuestro reino, le daremos una bolsa de oro. Señor, ¿una bolsa llena de oro? ¡Hasta los topes! ¡Oh! Es un despilfarro tremendo, señor. Bueno, bueno, en cuanto nos haya librado de las ratas, ya pensaremos algo para no darle su premio. El pregonero real fue de ciudad en ciudad divulgando el premio. Saber, por orden del rey de Amelín, que aquel que logre limpiar de ratas el país será recompensado con una bolsa llena de monedas de oro. Muchos acudieron a la llamada real con nuevos inventos para cazar ratas y cazaron algunas, pero había tantas que incluso se comían las trampas que les ponían. No podemos matarlas de una en una, no acabaríamos nunca. ¡Que los pregoneros reales sigan dando la noticia! ¡Se hace saber por orden del rey de Amelín! Un día se presentó en el Palacio Real un extraño personaje que tenía aspecto de mago misterioso. Llevaba una barbita puntiaguda y pidió audiencia al rey, que le fue concedida inmediatamente. Majestad, yo me comprometo a eliminar todas las ratas de tu reino. ¿De una en una? No, majestad. Todas a la vez. ¡No me lo creo! Mantén tu palabra de entregarme una bolsa llena de monedas de oro y te convencerás. ¿Y qué necesitas para lograrlo? Nada. Esta noche desaparecerán las ratas. Solo te pido que ordenes a tus súbditos que no salgan a la calle, que cierren puertas y ventanas y que se abstengan de mirar. ¿Lo prometes? Oh, eso no cuesta dinero. ¡Lo prometo! Mandaré un pregonero para que dé la orden. ¡Chambelán! ¡Señor! ¡Toma nota! ¡Tomo nota! Se hace saber, por orden del rey, que esta noche ningún vecino de la villa saldrá a la calle ni abrirá puertas ni ventanas, oiga lo que oiga. Los que se asomen serán castigados severamente. La noche cayó silenciosa, y tanto el rey como sus súbditos estaban intrigadísimos por saber qué iba a hacer aquel hombre. ¿Qué debe de estar haciendo ahora? No creo que se pasee solo por las calles solitarias. Chambelán. Señor. Abre un poquito la ventana. Pero, majestad, ¿la ventana? Sí. El rey contuvo su curiosidad, pero de repente oyó algo que le hizo poner de pie. Abre la ventana, que quiero ver qué sucede. Señor, sí, sí. El chambelán entreabrió la ventana y ambos se asomaron al exterior. El extraño hombre iba paseando despacio, haciendo sonar una flauta que emitía notas extrañas. Inexplicablemente, de todos los rincones, de los agujeros de las calles, de las casas, iban saliendo ratas feas y peludas que, como atraídas por algo misterioso, se pusieron a seguirle dócilmente. ¡Oh! ¡Encanta a las ratas! ¡Oh! Como el rey, todos los vecinos se asomaron a sus balcones y, no contentos con ello, bajaron a la calle y le siguieron a distancia. El flautista, sin dejar de arrancar de su flauta aquellas notas, iba alejándose de la ciudad seguido por millares y millares de ratas gordas y negruzcas. El rey estaba preocupadísimo. Hay que seguirle para ver dónde se las lleva. No sea que luego las haga volver y quiera cobrar otra bolsa de monedas de oro. Le siguieron a distancia y vieron cómo el flautista se iba alejando hasta llegar a una montaña próxima muy rocosa. Se detuvo a la entrada de una grieta y siguió interpretando su extraña melodía. Las ratas, obedeciendo su mandato, fueron penetrando por aquel agujero, apretujándose para entrar en él, hasta que no quedó en el exterior ni una sola rata. Entonces el extraño flautista interrumpió su melodía y golpeó con la flauta la pared rocosa de la montaña, que se desmoronó. La grieta quedó completamente tapiada, encerrando en la cueva a todas las ratas. A la mañana siguiente, el flautista compareció ante el rey. Majestad, vengo a reclamar mi premio. Te has llevado las ratas, es verdad, pero ¿y si vuelven algún día? No te entregaré el premio prometido hasta que hayan transcurrido algunos años y sepa con seguridad que las ratas no vuelven. ¿Prometiste? Cambié de parecer. Está bien, te arrepentirás de esto. Hay que cumplir lo que se promete. El flautista se alejó muy enfadado mientras el rey se reía. Le hemos engañado. Nos libró de las ratas y se quedó sin dinero. Y las ratas no pueden volver. Majestad, no pueden volver porque quedaron encerradas en el monte. Pero a la noche siguiente, mientras el rey estaba durmiendo, oyó de nuevo la flauta y, picado por la curiosidad, se asomó a la ventana para ver qué sucedía. El mago flautista se paseaba por las calles interpretando una melodía distinta, más extraña aún que aquella que dominó a las ratas. Y ante los ojos perplejos del rey, vio abrirse una puerta de una casa próxima y salir de ella un muchacho que se puso a seguir al flautista. Y de la casa vecina salieron dos hermanitos que hicieron también lo mismo. Al balcón se asomaban algunos vecinos que llamaban a sus hijos inútilmente. El sonido de la flauta les atraía y cada vez más muchachos y muchachas iban engrosando las filas de los que seguían al flautista. ¿Qué pasa aquí? Veo que mi hijo también sale de palacio para unirse a esa extraña comitiva siguiendo a ese mago. ¡Hay que impedirlo! Señor, ¿a dónde se los lleva, majestad? ¡Sigámosles! Pero una fuerza misteriosa les inmovilizaba allí, en el balcón del palacio, del mismo modo que inmovilizaba a todos los vecinos que llamaban a sus hijos, pero no podían salir a la calle para recuperarlos. Y el flautista de Amelín se los llevó al monte rocoso y uno a uno fueron penetrando por una grieta. Y de nuevo, al dejar de tocar, rozó con la flauta la pared y las rocas se desmoronaron encerrando a todos los muchachos en el interior del monte. A todos, menos a uno que, por un defecto en la pierna, no pudo seguirles al mismo paso y se salvó. Y el rey, viendo que había obrado mal, mandó llamar al flautista y le llevó hasta su cámara de tesoro repleta de oro. Coge lo que quieras, llévatelo todo, pero devuélvenos a nuestros hijos. Te lo suplico, nunca jamás engañaremos a nadie. No me interesa tu oro, quédatelo. Os devolveré a vuestros hijos, pero que esto os sirva de escarmiento. Y cuentan que en aquel país nunca jamás nadie faltó a su palabra.